viajando en el 105, ¿viste donde te agarrás de la mano para no caerte? Sí. Una cosa linda, había, vienen como de acrílico transparente, pero fuerte, y te viene una fotito de algo de Buenos Aires, algo histórico, lo das vuelta y tenés la reseña.